cintura. Este es el baile loco de la locura. Cuando lo escuche en mi pueblo, seguro lo bailará. En Santiago del Estero, mi gran provincia natal. Rumba caliente aquí, rumba caliente allá. Como lo bailarán, como lo gozarán. Rumba caliente aquí, rumba caliente allá. canción que yo compuse solo es para ti, para que tengas ganas de vivir. Cuando escuches mi canción, mi amor, tú sentirás mucha alegría en tu corazón. Cuando yo te cante solo mi de esta canción, sentirás mucha alegría en tu corazón. Cuando yo te cante solo mi de esta canción. Cambiar porque una paloma. Es hasta el ritmo del tubo.